Compañeros, audiencia del informativo, muy buenos días. Manifestación en defensa de la Universidad Pública en Jujuy. Profesores y alumnos se manifestaron con actividades, entre ellas una marcha por la ciudad. María Susana Hermida, una de las organizadoras, habló sobre los paneles expuestos y la falta de difusión de los medios de lo que pasa en las universidades. En primer lugar, hacer carpas temáticas para poder mostrar las cosas que hacemos en la Universidad Nacional de Jujuy, mostrar qué es lo que realizamos como trabajo, como profesionales, futuros profesionales, y además los chicos de la Escuela de Minas, que también son un colegio preuniversitario y por lo tanto dependen del presupuesto de la UNJU, están mostrando lo que hacen en clase y cuáles son las orientaciones de su colegio, para mostrar el valor justamente que tiene la formación en la educación pública, en la universidad pública, y que la ponga en valor toda la sociedad y el pueblo jujeño. También para visibilizar, porque nosotros en los grandes medios no tiene lugar la noticia que las universidades públicas están desfinanciadas por el gobierno nacional. Ya no se puede pagar los servicios como luz, gas, agua, deudas con la UNJU y acusación al gobierno nacional que los alumnos no puedan rendir los exámenes. Esto decía María Susana Hermida. La UNJU, que nos están faltando 16 millones según las declaraciones del rector, hay rumores de que dejaría de funcionar o ya no habría para pagar los servicios en septiembre. Y bueno, ayer tuvimos además asamblea estudiantil, venimos discutiendo mucho acerca no solo del paro docente y la situación salarial docente, sino específicamente las problemáticas que tenemos alrededor de esta falta de presupuesto que tiene que ver con las becas, las trabas que tenemos para acceder al Progresar, el cierre de comedor, etcétera, porque para nosotros el gobierno nacional es el principal responsable de que nosotros desde el 6 de agosto no tengamos clases y no podamos rendir y que no podamos recibirnos. Desde Jujuy, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.